El trabajo. Las oficinas de los centros provinciales para el empleo se encuentran en Cantú, Como, Herba, Mariano y Menayo. Los centros para el empleo tienen como objetivo ayudar a las personas en la búsqueda de trabajo y colaborar con las empresas en buscar personal calificado. Las direcciones de internet se encuentran en el portal de la provincia de Como, http://lavoro.provinciacomoitportale. Las personas que tienen que renovar el permiso de soggiorno, es decir, la visa de permanencia, y están desocupadas, tienen que inscribirse al centro para el empleo de la zona de residencia y obtener el documento que indica la fecha en la que oficialmente se han declarado desocupadas. Es importante recordar que la ley no permite que el permiso de soggiorno, es decir, la visa de permanencia, sea renovada dos veces por estado de desocupación. En Italia también hay entes privados que legalmente ponen en contacto las empresas y las personas que buscan trabajo. El servicio no pide ningún pago por parte de quien busca trabajo. Una lista de agencias para el trabajo, llamadas APL por sus siglas en italiano, se encuentra en el sitio http://www.asolavoro.it. Comunicación obligatoria para cuando se da trabajo a una persona. Cualquier empleador tiene la obligación de comunicar a la oficina de competencia cada vez que emplea a una persona como dependiente o con contrato llamado de colaboración a proyecto, como socio trabajador de cooperativa o como asociado con participación de trabajo. En el caso de trabajadores extranjeros con visa laboral que trabaja en Italia, el empleador tiene la obligación de establecer un contrato de permanencia llamado en italiano contratto di soggiorno. El contrato de permanencia tiene que ser enviado a la prefectura con una carta certificada, es decir, con una raccomandata con ricevuta de ritorno. Es necesario que el trabajador solicite la copia del contrato y del recibo de la carta certificada porque estos documentos son indispensables para solicitar la renovación de la visa de trabajo dependiente. Además, en este contrato de permanencia por trabajo, el empleador tiene que indicar la existencia de una casa y el compromiso para pagar los gastos de retorno al estado de procedencia del extranjero. Quien posee una visa por familia, es decir, un permiso de soggiorno por motivos familiares, está habilitado para trabajar sin necesidad de entrar en las cuotas anuales de ingreso que el gobierno realiza cada año. Cuando se procede a renovar el permiso de estadía por familia, el interesado no tiene que demostrar nada en relación con el propio trabajo, solamente los vínculos de familia, mientras que sí se pide el cambio, sí se pide cuando se hace el cambio de familia a trabajo, ya sea este autónomo o dependiente. El solicitante tiene que probar entonces la existencia de un trabajo. La visa por trabajo dependiente admite el tránsito a trabajo autónomo cuando el extranjero presenta toda la documentación que lo prueba. De igual manera, se puede transitar de autónomo a subordinado. La edad mínima para comenzar a trabajar es de 16 años, momento en el que finaliza la obligación escolástica. El extranjero con visa por estudio o formación profesional puede trabajar como dependiente por un número máximo de 20 horas a la semana, es decir, dentro de un límite anual de 1.040 horas. Un empleador no puede discriminar a los trabajadores y trabajadoras ni por religión, ni por hándicap, ni por raza, origen étnico o convicciones personales. Un jefe no puede interrogar o investigar sobre las opiniones políticas, religiosas o sindicales. Por ejemplo, es acto discriminatorio solicitar que un dependiente cambie vestido para impedir que los colegas la molesten. De igual manera, es prohibida toda discriminación relacionada con el estado civil o embarazo de una trabajadora. Cualquier acuerdo que someta la ocupación de un trabajador a una adhesión a un determinado sindicato o al cese de la adhesión a uno libremente escogido por el trabajador es nulo. El contrato de trabajo dependiente puede ser a tiempo indeterminado o a tiempo determinado, a tiempo completo o parcial. En Italia existe la contratación colectiva, es decir, que los sectores de trabajo tienen su propio contrato nacional. contrato firmado por los sindicatos que representan a los trabajadores y organizaciones que representan a los empleadores empresarios. En cada contrato nacional de trabajo se indican los puestos, niveles, sueldos, vacaciones, permisos pagados, días de reposo, reposo semanal, pausas, trabajo nocturno, trabajo extraordinario, horario flexible, enfermedad, infortunios, enfermedad durante el periodo de vacaciones, enfermedad de los hijos, derechos a días libres por matrimonio, procedimiento de despido, contraposición al despido o a sanciones disciplinarias. Además, existe otra contratación de segundo nivel, es decir, a nivel de fábrica o empresa, que ofrece un tratamiento de mayor favor respecto al contrato nacional. Son pocos los tipos de trabajo que no tienen como marco de referencia el contrato colectivo nacional. Por ejemplo, el trabajo por proyecto, el trabajo ocasional, el trabajo con voucher, la partida IVA. Para mayor información, el trabajador o la trabajadora interesados pueden ir al propio sindicato de confianza. No existe ninguna norma que prohíba tener diferentes trabajos dependientes o de proyecto. Siempre que no haya incompatibilidad, es útil pedir información al propio sindicato sobre posibles incompatibilidades y que se observe el límite de horario indicado para reposo diario. Como regla, el trabajo es a tiempo indeterminado. El empresario o jefe debe comunicar al trabajador la categoría y el nivel cuando éste comienza a trabajar. El trabajador tiene que trabajar realizando las funciones para las que ha sido contratado o funciones equivalentes. Existe también el trabajo a tiempo determinado, que es el que tiene una fecha límite de vencimiento. Por ley, el contrato a tiempo determinado tiene que indicar la motivación para la contratación, es decir, si el trabajador debe trabajar por picos de trabajo o para sustituir a un trabajador ausente, ya sea por enfermedad, por maternidad, por motivos de formación, etc. El contrato a tiempo determinado termina con su vencimiento o cuando se corta durante el periodo de prueba. Puede terminar anticipadamente solo cuando haya una justa causa, como por ejemplo cuando el periodo de reposo por enfermedad ha sido superado o por motivos de disciplina. El trabajador puede renunciar al contrato a tiempo determinado solamente por justa causa. Atención, en caso de renuncia, sin una justa causa, el trabajador puede verse obligado a pagar los daños al jefe o empleador. El contrato de trabajo temporal, llamado en italiano suministraciones de lavoro, es el trabajo que se realiza por medio de una agencia de trabajo, llamadas en italiano agenzie per il lavoro. Se puede encontrar la lista de agencias en el sitio http://asolavoro.it, que son las empresas privadas autorizadas para contratar trabajadores a tiempo determinado o a tiempo indeterminado. El contrato de aprendista es un contrato de formación y por ello prevé que el empresario o jefe pague a la persona con contrato de aprendista un salario y le transmita la enseñanza necesaria por medio de una formación interna y externa. Existen tres tipos de aprendizaje: para conseguir una calificación profesional, para obtener una calificación técnico-profesional o para obtener un título de estudio de nivel secundario o universitario. La retribución es la que fijan los contratos colectivos. Si el aprendista es mayor de edad, el horario de trabajo es igual al de todos los trabajadores. Dentro del horario de trabajo se deben incluir también las horas destinadas a la formación. En caso de enfermedad, se debe enviar el certificado de enfermedad, que es online a partir del 3 de abril de 2011. El tiempo máximo de enfermedad que se puede pagar es de 180 días por año solar. Otro tipo de contrato es el contrato a llamada o contrato intermitente. Con este trabajo, un trabajador se pone a disposición del jefe o empleador para trabajar de manera discontinua o a intervalos durante diferentes días de la semana, diferentes periodos del mes o del año. Si el trabajador está obligado a presentarse cuando se le llama, el contrato tiene que prever una indemnización llamada indemnización de disponibilidad y que se indica en los diferentes contratos colectivos. La contratación colectiva indica además las funciones que pueden ejecutarse con este tipo de trabajo. Es importante puntualizar que solamente pueden ser contratadas las personas que tienen menos de 25 años o más de 45 para trabajar los fines de semana o en periodos particulares. Este contrato puede ser a tiempo determinado o a tiempo indeterminado. Otro tipo de trabajo es el trabajo accesorio. un trabajo que se paga mediante un sistema de bonos llamados buoni lavoro en italiano o voucher también. Por ejemplo, el trabajo doméstico o trabajo de jardinería, docencia privada suplementaria, trabajo desarrollado durante los fines de semana. La compensación no puede superar 5.000 euros por cada jefe. El trabajo repartido, cuando dos trabajadores son responsables conjuntamente para trabajar en un solo puesto de trabajo, es posible dentro del trabajo doméstico, no es posible en la administración pública. El trabajo puede ser a tiempo determinado o indeterminado. Si uno de la pareja renuncia, la relación laboral se cierra, pero el jefe o empleador puede proponer al trabajador que transforme el contrato en normal, contrato dependiente, part-time o a tiempo completo. Contratos de colaboración coordinada o a proyecto. Es una forma de trabajo en donde el trabajador llamado proyectista se obliga a realizar un proyecto, un programa de trabajo o una parte del mismo autónomamente y en función de un resultado determinado, respetando la coordinación con la organización del jefe o empleador llamado comisionante o comitente en italiano. Es importante recordarte que no se toma en cuenta el tiempo y la compensación tiene que tener como referencia la cantidad y calidad del trabajo realizado. El contrato se termina cuando el proyecto o el programa o la fase de trabajo llega a su fin. Otro tipo de contrato es el contrato de colaboración ocasional, que es un tipo de trabajo autónomo sin que el trabajador esté vinculado a horarios rígidos o predeterminados, salvo exigencias específicas de la empresa comisionaria. El trabajador trabaja sin riesgo y la colaboración ocasional no obliga a firmar ningún contrato escrito. La compensación sufre al final una retención del 20% con fines fiscales. No son previstas las contribuciones para las jubilaciones a menos que se supere el ingreso anual de 5.000 euros. Trabajo autónomo con hoja IVA. El trabajo con hoja IVA obliga al titular a realizar un trabajo, una obra o un servicio y por ello pide un pago. El autónomo tiene la obligación de emitir factura por cada trabajo realizado. La factura, además del valor del trabajo, tiene que contener el IVA y la retención fiscal. El rédito se tasa en sede de declaración de impuestos sobre la renta, que es obligatoria, aunque si la renta anual es igual a cero. Hay diferentes tipos de partida IVA. Para mayor información se puede obtener en la agencia de ingresos, es decir, en la agencia del Entrate o en un sindicato que se ocupa de este tipo de trabajos llamados NIDIL para la CGIL, CPO para la UIL y ALAI para la CISL. Los profesionales autónomos tienen la obligación de inscribirse en una gestión particular del Instituto Nacional de Previdencia Social llamada Gestiones Separata si la profesión no prevé la inscripción a un albo o a un orden con fondos propios de pensión. La asociación con participación laboral se da cuando una persona adquiere la obligación de participar en una sociedad aportando en ella solamente trabajo. Es un tipo de trabajo que para realizarlo se necesita contar con mucha información para evitar caer en trampas que existen por falta de disposiciones legislativas adecuadas. El trabajo en cooperativa. Según la ley, la cooperativa tiene como finalidad primaria beneficiar a los socios por medio de oportunidades de trabajo en las mejores condiciones de mercado. Una persona puede trabajar en una cooperativa con diferentes contratos: subordinado, a tiempo indeterminado, a tiempo determinado, a tiempo completo o part-time, o con contratos a proyectos y como autónomo. La ley indica qué trabajos se pueden realizar con cada contrato y el reglamento de la cooperativa indica el contrato colectivo de referencia y las derogas que los socios han establecido para la cooperativa. No hay que olvidar que cuando se es socio de una cooperativa se tiene el deber y el derecho de participar en la vida de la asociación, nombrar la directiva, participar como miembro directivo, votar, etc. El trabajo y la visa de permanencia en Italia. Los extranjeros para vivir en regla en Italia tienen que poseer la visa de permanencia llamada en italiano permesso di soggiorno, que se pide a la questura de la provincia de residencia en los 8 días desde el momento de ingreso en el país. Generalmente se entra con visa de ingreso que emite el consulado o la embajada italiana del país de donde se llega. El ingreso puede ser por unión familiar, trabajo, trámite decreto especial, ver el Ministerio del Interno, por estudio, turismo, etc. El extranjero debe viajar con pasaporte o con un documento equivalente al pasaporte, documento de viaje para apólidas, refugiados, etc. La visa de permanencia se da si la persona ha ingresado regularmente al país. La duración de la visa de permanencia por trabajo es de 9 meses por el permiso de trabajo estacional, 1 o más contratos. De 1 año para el permiso subordinado a tiempo determinado, 2 años para el permiso de trabajo dependiente a tiempo indeterminado, 2 años por el permiso por trabajo autónomo. El Ministerio del Interior ha dispuesto que el resguardo que da correos y que certifica que se ha procedido a renovar el viejo permiso permite dejar el país y regresar. Hay que recordar que la prolongada ausencia del territorio nacional por un periodo superior a la mitad de la validez de la visa de permanencia, salvo comprobado motivo, comporta la falta de renovación de la visa de permanencia. La ausencia prolongada por servicio militar no impide pedir la renovación del permiso de permanencia. Rédito y visa de permanencia. El trabajador, cuando pide renovar la visa de residencia, está obligado a documentar que dispone de un rédito de trabajo suficiente para sostenerse él y su familia que está a su cargo. Los trabajadores extranjeros que residen en el país por 5 años o más tienen un trabajo subordinado o autónomo, no han sido denunciados legalmente, no han sido enviados a juicio por riatos graves, cuentan con un ingreso anual suficiente para mantenerse ellos y para mantener la propia familia, pueden pedir la visa de residencia indeterminada, llamada permesso de soggiorno de lunga durata o carta de soggiorno. La duración es a tiempo indeterminado, pero hay que renovar cada 5 años este documento. La visa de residencia indeterminada permite ingresar en Italia sin visa, desarrollar cualquier actividad lícita siempre que no sea prohibida al extranjero o reservada al ciudadano italiano, y el acceso a todos los servicios y todas las prestaciones sociales.